encourage him to pick up some tickets, even if he was to get some boiler. Men så tar på tolv av noen sikkert om sommeren. Det er også det en ting som er kjent. Det er da, det er mer kjent av alt det her. Så står det turnert av alt det her. Og så kjent av alt det her. Og så kjent av alt det Sería muy conveniente que en el que pudieran memorizar este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva, ya que de esa manera en todas circunstancias, cuando necesitan, pueden recordarlo rápidamente y aplicar algunos de los puntos que están explicados en este texto. Se convertiría en ese, de esa manera en una guía para ustedes que pueden aplicar en todo momento, eso siempre que no puedan memorizar. ¿Se oye bien? Sí. Vamos a leer las 37 prácticas. Por siempre rindo homenaje respetuosamente con las tres fuerzas del cuerpo, palabra y mente, a los supremos amos, al protector, a la tierra. Sigamos percibiendo que todo fenómeno carece de hilo de bien. Esfuerzo unidireccionalmente por identificar en lo que también en blanco, una luz de efecto, fuente de auxilio. Esto a su vez depende de conocer su frase. Por esta razón voy a estudiar ahora la práctica como estarlo. La práctica de los bodhisattvas con el fin de liberarse finalmente de la madre de los miembros de la física física, madre de la vida y noche de la vida, y en este tiempo tengan que aumentar la vida de la vida del cuerpo, con su mismo tipo de vida, la práctica de la vida, la práctica de la vida, la tierra de la vida. Y la persona no sabe. Y además será difícil ser mediante su sentido necesita lo que está para su vida, en el mismo momento que se produce. En pocas palabras, es arrastre que lo puede estar para conseguir el bienestar de los demás, consiguiendo continuamente la ley de la imperfección, conociendo el estado de su propia vida, toda y cada una de sus fuerzas que produce. Es arrastre que lo puede estar para dedicarle el estado. Por la seguridad de la presencia de sus vidas, que la virtud acumulada de este modo mediante el esfuerzo con el fin de eliminar el sufrimiento de los infinitos que Ayer quedaron algunas preguntas sin contestar. Si tienen, podemos hacer. Yeah. mitos, tú no te vas a más mitos, no te vas a dar de bajo. A los que caman, a los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar de bajo. A los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar de bajo, a los que no te vas a dar Cemala tiene tajir besa. Oh, la mala cemala tiene, gevşini cemala tu. Gevşini cemala tiene, gevşini sonra içi çe çe oluyor. Yani. Cemala tiene, gevşini içi çe oluyor. İyi koyuyor. La mala, nuku mena. Nuku mena te katong. De nuku tipa de ne diyor, kusur kopoti태통 따와리네 他说你自己的铁桶里的一桶他到我们的茶家去了多把多你没救援了哦茶家去了到我们的身上多把你插送的哦你的茶家去了你就买了一个要铁桶去了哦我的铁桶里你自己的铁桶里的南洋朋友了嘛是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧是吧 Así como el camino del Cayupa es un camino de práctica y de bendiciones a través de los cuales uno llega a la realización del estado natural, también existe el camino de la lógica, en el cual lo que se practica es la meditación analítica. Ese camino involucra muchos años de estudio, mucho debate lógico, porque es a través del debate lógico que uno va analizando la naturaleza de la realidad hasta tratando de encontrar qué es la realidad misma, y llegan a un momento en que no encuentran absolutamente nada, y de ahí tienen la realización de la vacuidad. Es decir, que también a través de un sistema de lógica uno puede ir acercándose hacia la realización o vivencia de la naturaleza o de la realidad, y llega a ver la vacuidad a partir de ese sendero. Lleva más tiempo, es un sendero complicado porque involucra mucho estudio, muchos debates y mucha utilización del intelecto, pero también existe ese camino. Milarepa también dijo que el fruto de la lógica también es la realización de la vacuidad, y es así como hay un camino que lo hace. Ahora, en el otro sistema, que es un sistema más bien contemplativo y que se basa en la práctica espiritual y con ella también la apertura de nuestra mente para recibir las bendiciones o la influencia espiritual del maestro, el sistema es un poco distinto, porque no es que hay que estudiar todo para llegar a una realización final, sino que a medida que uno va tomando instrucciones, las pone en práctica y va realizando, perdón, o va vivenciando cada una de las partes de la práctica que va poniendo en práctica. Entonces hay como una constatación continua que se lleva a cabo a través de la parte contemplativa, es decir, por la práctica misma. En ese caso, entonces, se basa en la práctica que uno está haciendo y también se basa en la influencia espiritual del maestro. Ahora, si no hay devoción hacia el maestro, la razón es porque hay dudas. Y si hay dudas, duda es una de las manifestaciones más inconvenientes de la ignorancia, porque es un producto de la ignorancia, las dudas. Cuando uno tiene dudas, entonces lo que oye del maestro no lo toma directamente como que es así, sino que empieza a dudar que por ahí es así, pero por ahí en realidad no lo es. Ese aspecto de duda hace que una persona no tenga esa apertura completa, que es lo que implica la devoción. Asimismo también cuando la mente tiene esa duda, que es uno de los cuatro maras, entonces también en la misma práctica uno tiene las instrucciones y conoce bien lo que es la mente natural, pero está viendo el estado de Mahamudra y sin embargo dice, no debe ser esto no debe ser el estado de Mahamudra, aunque en realidad está teniendo la percepción directa del estado natural. Pero enseguida ahí se sobrepone la duda, que es la ignorancia, y empieza a confundirnos. O sea que la duda es el aspecto que nos bloquea la devoción que tenemos con el maestro, y es algo que hay que erradicar, porque si hay duda, entonces no puede haber un encuentro entre dos mentes. Siempre uno tiene, en sí mismo, siempre tiene dos mentes, nunca está decidido. Eso es un efecto de la duda. Ahora, también en el camino de el análisis y el camino de la lógica, uno necesita un amigo espiritual, no es que lo pueda hacer por sí mismo, y que tiene que tener también confianza en ese camino espiritual, en ese amigo espiritual. O sea que en realidad no es que se pueda estudiar solamente por libros, uno siempre tiene que recurrir a un maestro, en un caso o en otro. Había uno atrás, ¿no? La señora. He leído en algunos ejemplos, especialmente de que este contacto con la mente vacía y clara sucede repentinamente, casi sin necesidad del proceso, camino o comunicación gradual, sino que el discípulo de repente está preparado. Moran, tengan su semo triati, chicharwa es de si on cigaret, coso en sector. Chicharwa, de si on cigaret, coso. Ventigua, yingi mingi, gogi mares, chicharwa es de si on cigaret, de de res. Chicharwa de Sí, es así, pero como dice Dickens, en realidad no hay tal cosa como iluminación instantánea, porque somos todos de iluminación gradual. Una persona que tiene iluminación instantánea, en realidad esa iluminación es instantánea porque en otras vidas ha gradualmente acumulado los méritos, ha desarrollado el amor, la compasión y el bodhicitta en una medida tan superlativa que en esta vida se manifiesta en esa iluminación instantánea. Pero no es que la persona es de iluminación instantánea sin haber antes recorrido un sendero en el que gradualmente haya acumulado los méritos necesarios para que eso ocurra. O sea que desde un punto de vista no podemos decir que exista la iluminación instantánea, ya que todos somos de iluminación gradual. Ahora bien, si una persona tiene esa iluminación instantánea, o más bien ese reconocimiento del punto de vista de la mente natural en forma instantánea, igual tiene que integrarlo en todas sus actividades, y porque si no, entonces esa realización se va a oscurecer por los velos nuevamente y va a convertirse eventualmente, si no hace nada al respecto como para sostener la continuidad de ese punto de vista, eventualmente se va a convertir en una persona que no es diferente a una persona común, que no tiene ninguna realización. O sea que tener el reconocimiento instantáneo del estado natural, de la realidad, de la mente o lo que se llama el punto de vista, eso no es suficiente. Esa persona tiene que también sostenerlo con devoción a su maestro, con la práctica del amor, la compasión, el altruismo hacia los demás seres, y de esa manera integrarlo constantemente, y eventualmente esa persona en una misma vida puede llegar a la completa realización del estado de la budeidad, siempre y cuando continúe sosteniendo la continuidad de esa realización que tuvo en forma instantánea. Está un poco bajo esto, ¿no? Pues yo siento que tengo que gritar. ¿Pueden aumentar un poquito el volumen? ¿Cuál es la diferencia entre Mahamudra y Sobchen? Chaya Chenpo, Nanzopa Chenpo, Dini, la Chepa, Carrillo, Areta. Mm-hmm. Básicamente no hay diferencias, es como una persona que tiene tres nombres distintos: Mahamudra, Rupa Chempo o Mahamadhyamika. Sería, en realidad, difieren entre ellos un poco en los métodos, en las prácticas que se hacen, como para llegar en los tres casos a exactamente el mismo punto, porque el fruto final de cualquiera de estos senderos es la vivencia completa de la naturaleza de nuestra mente, o sea que en ese sentido no hay ninguna diferencia. Sí hay diferencias en los métodos, ya que en el Mahamudra, por ejemplo, se practican los seis yogas de Naropa, en Dzogchen se practica también prácticas como el Togel, que son muy específicas a ella, pero el punto final es el mismo. Ahora, cuando vamos a la definición de los términos, en el caso de Mahamudra, entonces Maha significa que todos los fenómenos de samsara y nirvana están incluidos completamente en el espacio abierto de la vacuidad, y eso es mudra. Y Maha significa que no hay ningún fenómeno que trascienda o que esté más allá de ese espacio. También hay otro significado de la palabra Mahamudra, que dice que todos los fenómenos están incluidos completamente en la claridad cognitiva de nuestra mente, que es la sabiduría primordial no dual, y eso sería mudra. Y Maha sería que no hay ningún fenómeno que trascienda ese estado de la vacuidad, del espacio completo de esa vacuidad, que es la naturaleza esencial de esa sabiduría no dual. En el caso de Zopa Chempo, entonces ahí es bastante parecido a la segunda acepción de la palabra Mahamudra. Cuando se dice Zopa, lo que está diciendo es que todos los fenómenos de samsara y nirvana están completamente incluidos en forma perfecta en la naturaleza de nuestra mente. Y Chempo, lo que quiere decir es que no hay ningún fenómeno que trascienda la naturaleza esencial de nuestra mente. O sea que también desde el punto de vista de la definición de los términos no existe una enorme diferencia, sino que la diferencia reside en las prácticas. Zongwa dan zimba kaya yomrawa, ninzin yomaris. Ninzin mebegi ngangla, tene samba dan samkendi ni yongsi di marawes. Samba kaya yongi marawes. Namto yongkiri, nampara sopa tira, nampara sopa tira, kondiri shetam tira, mrami tira, jimata ura tongwari. Didin yomaris. Didin yomaris, namto yongkia mene nampara sopa nani, chakini dhan yakpo yongi yomaris, ne chare. Tene ne chare tira yongi yomaris. The Cuando uno ha llegado a esa realización, en el cual la mente es esa continuidad del punto de vista o la claridad vacua, no quiere decir que no continúen surgiendo emociones afectivas o pensamientos o también percepciones que ocurren a nuestros sentidos, porque no se trata de eso. Eso sería un estado de completa quietud en el cual no hay ningún tipo de apariencia, pero también ocurren apariencias constantemente, aunque uno esté en esa continuidad del estado natural de la mente. Ahora, lo que sucede es que cuando ocurren pensamientos o emociones, si uno está en la mente natural, entonces no hay ningún tipo de reificación sobre lo que ocurre. Quiere decir que nada se lo toma por real o por concreto. Esto quiere decir que si surge un pensamiento, ese pensamiento está libre para surgir, pero en ningún momento se lo toma como concreto o como real, porque no existe esa fijación. Al estar la mente en su estado natural, no hay fijación con respecto a las apariencias que surgen. Por lo tanto, las apariencias que surgen no están bloqueadas, sino que ocurren, pero al mismo tiempo, al carecer de fijación de parte nuestra, esas apariencias no se reifican, es decir, que no se convierten en nuestra percepción como reales y entonces no producen daño. Si surge, por ejemplo, un pensamiento de odio, aunque uno ya tenga la realización de la mente natural, va a continuar surgiendo pensamientos de odio o de celos y las otras emociones aflictivas. Pero cuando surge el odio, uno enseguida se da cuenta que esto no es más que un pensamiento, y al no haber ninguna fijación en la realidad de esa emoción aflictiva, ese odio surge, y así como surge, también se disipó y no dejó ningún rastro kármico, es decir, que no nos dañó. Esto es como si fuera de parte. ¿Por qué? Porque además las cosas que percibimos, las percibimos ya que conocemos la verdadera naturaleza y esencia de todas las cosas. Desde ese estado, a las cosas se las percibe como carentes de raíz, como carentes de base fundamental, ya que son vacías de realidad propia. Entonces, desde el punto de vista de las cosas que surgen, ya sabemos que carecen de realidad fundamental. Y en nosotros mismos, internamente, como reacción a las percepciones que tenemos, cualquier emoción aflictiva que surge en el mismo momento en que surge, ahí mismo se la ve como carente de realidad propia también. O sea que no hay ningún tipo de fijación que reifica, fijación en la realidad de lo que está sucediendo, y no hay ningún daño. Todo continúa sucediendo. Es como una flor que nace en el barro, pero que no se contamina en el barro. De ninguna manera se dice que cuando uno tiene esta realización ya no hay más pensamientos, no hay más emociones o no hay más percepciones. Estas continúan ocurriendo. Si uno no tuviera la realización de la mente natural, por ejemplo, una persona que no tiene la realización de Mahamudra y recibe un ataque de otra persona, entonces automáticamente va a responder con odio, y quizás ese odio que continúa en su mente se vuelve tan fuerte que lo impulse a tomar un arma e ir y desquitarse con la otra persona. En cambio, si una persona practica y tiene la realización del Mahamudra, o sea que su mente está en ese estado natural, apenas es atacado por la otra persona, quizás surge el odio. Pero apenas surge el odio, lo reconoce como meramente un pensamiento carente de realidad propia, y por lo tanto no deja ningún tipo de residuo o de daño, y es decir que se libera, no hay ningún problema. Milan Picasso, na se se moče tu bi, ve? O, nekaj konsumen si ne. Sine, mlam ga mi konsumen. Sine, mlam ga konsumen si, ni kako da se se ni konguje, mlam ga, da to kudo je. Ni kako da konne si, ni konsumen tam bo, ni pa do li čukala kan je tva. Da, se je. Tamo mlam tam ne se, mlam ga se te jo je. Tadi malam jam 3 kita tak nak turun dari jam 2. Tadi malam ni macam ni tak buat apa tak buat ni tak buat pasal ni ni tak buat tu saya boleh lo tahu lah. Tadi dah macam apa tadi dah baru dah mula cukup santai tu. Tapi malam kita nak yang senang sih tu kan? Ya. Ni kan? Tahu ni kan tu. Ni tu dah ni mah. Ni kan tu dah macam malam malam kita di bumi macam ni. Ini malam yang apa? Malam yang apa? Tadi malam terjadi tadi dah macam tu. Oh ya. Tadi malam boleh ada. Sí, es posible. Eso es justamente lo que se enseña en las prácticas del sueño, que es uno de los 6 yogas en Europa. Hay dos estados cuando uno duerme. Está el estado de sueños y el estado de dormir profundo, en el cual no hay ningún sueño. Y en ambos casos uno puede reconocer la naturaleza de la mente en estos dos estados. En el caso de los sueños, uno comienza entrenándose como para reconocer los sueños tal cual son, sin despertarse, y continuar soñando sabiendo que son sueños. Y ese es un primer paso, y después, bueno, continúa con las prácticas que tienen distintas instrucciones que son más elaboradas. Eso depende de las instrucciones que uno reciba en el contexto de las prácticas de Naropa, ¿no? Ahora, cuando uno reconoce el estado natural de la mente en el dormir profundo, eso es realmente algo muy conveniente, porque lo capacita para reconocer la primera manifestación de la realidad absoluta en el Brahman, y en ese momento se libera completamente en el Dharmakaya, se vuelve un Buda completo en ese momento. Es decir, que el reconocimiento de la naturaleza de la mente en el estado sin sueños, en el dormir profundo, es algo realmente muy positivo, porque nos da toda la capacidad como para poder liberarnos completamente después en el bardo, apenas después de apenas uno muere, en el mismo momento en el que la realidad absoluta se manifiesta, reconocerla y liberarse en el Dharmakaya, se llama. Eso es decir, se puede reconocer en la situación de sueño, tanto en los sueños como en el dormir profundo. Budahood, la budidad. No, budidad. Budidad, ¿no? Está bien, Budahood en inglés. Sí. Está bien. ¿Qué existe después de qué? Después de este retiro. En otras palabras, ¿en qué consiste la budeidad? ¿Qué es la experiencia de la budeidad, señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Oh. Chukun 그래서 쉘들이 막 보고 약국을 먹어도가 그래서 무슨 생동만이 쉘다고 그래 그래서 풍지치고 지휘를 함진들이 이마한테 풍지했다고 그래 그래서 우리가 나쁘게 강하다고 그래 그래서 남지는 더 부러워 그래 그래서 쪼까지들이 아쪽에 내리들이 느끼는 강하다고 그래 만나서 계획이 있고 공부하다 도와주고 솔직히 욕제는 그 바탕을 받으니 他就是老子写的他妈我都要控制他的他妈军长下巴没多行动他就是个关键路由的他们这个别多嘛过的这个三级过程的三级过程的用意有的这个然后别多少的多用嘛因为这结果这结果都是弄嘛反正三级结果三级结果我用意的一种的话这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 El estado de Buda es también se lo refiere como las tres dimensiones de la iluminación, es el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. El Dharmakaya es como el espacio. Esto significa que así como el espacio está difundido en todo, el aspecto vacuo de ese estado de iluminación, que es el Dharmakaya, también está difundido en todo. En todos los reinos búdicos, que son infinitos, en todo el universo, un Buda, o digamos que la mente búdica, abarca todo el universo búdico de todos los reinos que existan. Pero después también es la unión indivisible de la compasión y la vacuidad, o sea que desde el aspecto de la compasión, entonces naturalmente y de forma espontánea, sin ningún tipo de deliberación, manifiesta distintas formas, tanto en el Sambhogakaya, que tiene forma, como en el Nirmanakaya, en distintas formas para ayudar a los demás seres a llegar también a la iluminación, o sea que se manifiesta en infinitas formas al mismo tiempo, entre maestros u otros tipos de formas que pueden existir. También puede ser hasta en gotas de rocío, en flores, en cualquier tipo de formas que puedan ser beneficiosas para todos los seres, en forma totalmente automática. No es que se sienta un Buda y decide hacer tal o cual cosa hoy o mañana, no, sino que es automático, completamente. La manifestación de estas distintas dimensiones de la iluminación se llevan a cabo en una manera totalmente espontánea, sin ninguna deliberación. O sea que abarca todo el universo iluminado y manifiesta en todos los mundos las formas que sean necesarias como para guiar a los seres hacia su propia liberación. Pero esto lo mejor es consultarlo al Kenpo, dice Rinpoche, porque el Kenpo sabe mucho de lo que son las kayas y todo lo demás. Hay que pincharlo un poco a la gente. Sí, a ver, si hay algún otro, si nos ha preguntado antes. Me quería preguntar. A nosotros en Occidente se nos ha ofrecido tanto acceso al conocimiento budista y a los distintos métodos que muchos de nosotros nos vemos expuestos a diferentes tradiciones, diferentes instrucciones, diferentes métodos en nuestra búsqueda. A veces nos vemos confundidos por tal diversidad, o a veces nos atrae absolutamente todo, con mayor o menor discriminación. explicación respecto a las diferencias que hay. Eso puede ser beneficioso para algunos y para otros un poco confuso. Entonces yo le quiero preguntar a su eminencia, ¿qué consejo nos daría él, dado nuestra manera de acercarnos al budismo, para poder hacer que nuestra práctica en nuestra vida, en esta presente vida, sea lo más beneficiosa posible? ¿Qué enfoque nos me recomendaría él seguir respecto a la cantidad de enseñanzas que yo sea recomendable aprender y seguir, y en base a eso, a mi enfoque de práctica? No sé si me expliqué bien. Sí. Una alta oferta, una sobreabundancia de oferta. Naranzo no chupala, tiene lama damenda, naranzo tala de tegidosa. Tiene chulo damenda, naranzo yande de lengidosa, ningidosa. Chulo damenda la yande, niamlen yande damenda yoresa. Tiene naranzo tansa yande go corgidosa. Kain sena de niamlen sena yande, hasta pentogito, niamlen sena yande, pentogito. Tanila kang gachigre, naranzo yang, tenten hagu, tukimidosa, go corgidosa, niamlen mambo yores. Chu mambo nyenge dos, dame da mambo nyenge dos, ne go korge dos, tem tuge dos. Ta ranga, ranga meset tila ya ta, kwa ta peche tanya la, tene nyamle, dame da de tanya ya ta, tende yon seri mare, sam lo tange dos. Tene reboche kalom na ro na, tande si che go gire. Chu lo, dame da kase, mangne ya, te sab je se na. Ta ta kan je ho, sam lo tong go ye. Chu che yin je ge, 소망을 가리라고 소망 그 짝도 없을지 이제 잡혀요. 어머니 이렇다 가리 사족생 도울 곳이 있겠거래. 본 강제는 사족생 나봐니 방법 그도 사족생 다른 문제돼. 제가 제 속보로 몇 분 가르치네. 제 몇 분 생은 가셔야 돼. 제 니 제주 등이 양측 나무다 다 제 니 제 내려가 볼 때 돈 나무다 잡혀요. 세상지에는 세부대로 또봐 세도가 타고 사는 게 제일 탑 제일 제일 아고 요리 랑 강을 뛰어 또 뛰어 뛰어 야서 노차 요 말이 aunque uno tome muchas enseñanzas del Dharma y aunque estas sean diversas porque son de distintas linajes o distintas presentaciones, en realidad en lo que uno tiene que enfocar es en a qué llevan esas enseñanzas, que sería el fruto, y también cuál es la base de las prácticas que se enseñan. Y uno va a encontrar muchas similaridades, pero principalmente uno tiene que cuidar en las prácticas que hace que siempre esté incluido primero el aspecto del refugio y el desarrollo del bodhicitta. Desde el punto de vista del bodhicitta hay dos tipos, es el bodhicitta relativo y el bodhicitta absoluto, y en el bodhicitta relativo uno desarrolla el amor y la compasión. Entonces siempre que la práctica se sustente en el amor, la compasión, el bodhicitta, entonces el fruto de los dos tipos de bodhicitta son siempre o un mejor renacimiento con posibilidad de continuar el camino hacia la iluminación, o también la iluminación misma. Ese es el fruto de las prácticas del bodhicitta, y eso es imprescindible. Es decir, que en cualquier práctica o cualquier enseñanza que uno reciba, si mantiene presente que lo importante es practicar el bodhicitta, refugio además y otras prácticas, pero principalmente el bodhicitta, entonces no va a tener problema con las prácticas que tenga. Ahora bien, no tenemos que circunscribir las prácticas como para obtener un beneficio para esta vida únicamente. Si esa es nuestra visión, entonces vamos a tener algún tipo de beneficio, y vamos a mejorar la calidad de nuestra vida desde el punto de vista espiritual, pero no va a tener un largo alcance. Tenemos que tener una visión mucho más amplia y más a largo plazo, porque la visión va a incluir quizás varias vidas. La visión es llegar a la completa liberación del estado de la budeidad. Por lo tanto, encarar ese camino hacia la budeidad basándose en los dos tipos de bodhicitta, eso es una garantía de que nuestra práctica, sea cual fuere la enseñanza que hemos recibido, es una práctica que nos va a rendir fruto, y no circunscribirla exclusivamente a los beneficios de esta vida. Practicando de esa manera, a largo alcance, digamos, con esa visión más última, también nuestra vida, como un efecto secundario, se va a mejorar y vamos a tener un mejor bienestar en esta vida misma. Hay cuatro escuelas principales tibetanas del budismo. Cuatro escuelas principales del budismo tibetano: el Nyingma, Sakya, Gelug y Kagyu. Y en realidad son cuatro escuelas con linajes particulares o peculiares a cada una, pero no hay que tomar en que estas escuelas, no hay que considerarlas como que una es mejor que la otra. Ahora, cuando uno pertenece a una de estas escuelas y tiene un linaje, entonces lee en la misma liturgia y oraciones que esta es la mejor escuela, es la más excelente, es la superior sobre todas las demás y demás. Pero eso quiere decir que eso es para uno mismo, no quiere decir que por comparación con las demás esta es buena y la otra es mala, porque no es esa las condiciones, no es tampoco la intención de las palabras. Entonces hay que mirar en que todas estas escuelas tienen cosas básicas, fundamentales, que son absolutamente imprescindibles y que todas las tienen en común. En principio todas tienen el refugio en Buda, Dharma, Sangha. Después también la base del sendero es el bodhicitta, Y el fruto del sendero es el estado de Buda, que es la unión de vacuidad y compasión. En eso no hay ninguna diferencia. Entonces, desde ese punto de vista, ninguna tiene diferencia, porque son cuatro senderos que llevan al mismo fruto, utilizando básicamente el mismo sistema del bodhicitta y basándose también en el refugio. O sea que no existen diferencias considerables. No hay por qué tener entonces puntos de vista sectarios al decir que de esto lo mío es muy bueno, pero esa no es buena. Encontrar faltas, por ejemplo, en otra tradición, eso implica que nosotros tenemos, con respecto a esa otra tradición, hay como un pensamiento de negativo, un pensamiento de malicia, un pensamiento negativo, y eso no es algo que se lo considere positivo dentro de nosotros. Por el contrario, tenemos que desarrollar una actitud de valoración y apreciación por todas las tradiciones budistas, pero también una misma actitud con cualquier tipo de tradición espiritual, hasta las tradiciones no budistas, que aún en el caso en que otras tradiciones que son no budistas y que sostienen puntos de vista filosóficos que caen en el nihilismo, por ejemplo, o en el eternalismo, que en el budismo se los considera como erróneos, uno los considera, puede considerarlos como erróneos, pero no por eso decir es una tradición negativa. Hay una diferencia entre si tienen un error y que temporariamente por creer en este error esto los está deteniendo, pero que eventualmente van a progresar y llegar a un nivel de conocimiento de la naturaleza de la realidad libre de error. Eso es una postura que es aceptable. La postura que no es aceptable es una postura sectaria de decir esas tradiciones son negativas o no sirven o son malas o lo que fuera. Eso sería un punto de vista sectario. Lo importante es mantener desarrollar lo que se llama la percepción pura, en la cual siempre estamos percibiendo las cualidades de las cosas, y todo lo demás entra dentro de esa percepción sin darle demasiada importancia. O sea que no hay grandes diferencias entre las cuatro escuelas. Yo quería aprovechar que su eminencia es un yogui realizado, hacer una pregunta por la vía del yogui, no la vía del monacal o del sindhi. ¿Cómo podría, o qué ejercicio físico nos recomendaría a nosotros que somos practicantes ordinarios para generar energía, porque esa energía se requiere para mantener shamatha, vipassana, el esfuerzo sostenido? ¿Cuál es su recomendación respecto a salud, es decir, alimentación básica, pero sobre todo ejercicio, que podamos practicar nosotros seres modernos con una vida tan complicada, pero que estamos preocupados porque sabemos que el cuerpo también puede influir sobre la mente, ayudarla a despejar? Rinpoche, no hay yorpa chambolinza, no hay yorpa esa. Gomla peña que nupa de yar que ya tan, naranzo cam ya poso ya te, naranzo te, lujón y ore ves, lujón te escalof si nagro nas. Lujón cam so a la taza ta, si, chetna nao chico, talón, nani, yena, toa de tata, yuki son como son la, nao chico, cosi nao chico, nito, cam o la, yena, toa, long,弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄弄 chana, kiri tere tene, tinshin yang tere, tere tere, po, ya po, 그리고 나타 삼체를 배기로 오래 호마 레라 오티 롱오티 이들이 롱주 레냐 요래 오래 저바 장하 요래 델티리 진짜다 호마테 오마호 도지 제바라티네 롱초초 종 제가 메냐고 도지 도마 레라 오래 라래 잡고 요래 Este varán, venía mirando y anda que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, 그리고 Mimi, 롱이 딱 어때요? 네네 드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드리드 parte lo dice un diavolo di arte venire arte dati di arte per data se io in giro ma se mi parlano la te per io per ho un po' tutto la faccia ho un po' la arte per venire data per io per te per io per fatta ma sí, es cierto, la influencia del cuerpo es importante también para la práctica y para el estado de nuestra mente. En general, en un gran, digamos, en las prácticas del Kayupa están los seis yogas de Naropa, que comienzan con la práctica del tumo. Y eso es justamente como enfocando en la capacidad del cuerpo uno va desarrollando estas cualidades espirituales, pero eso es un poco complicado, son la verdad que son enseñanzas que son complicadas y son también difíciles de poner en práctica, y por eso Jiten Sungdon dio una enseñanza mucho más simple pero que tiene enormes beneficios y que justo apela a nuestra el aporte que podemos obtener de nuestro cuerpo con respecto al estado de nuestra mente. Y en esa práctica entonces uno utiliza la respiración, que es energía. Al inhalar, entonces, como vimos ayer en la recitación del Vajra, la respiración se iguala o se la asocia con las sílabas Om, A, Hum. A cuando se queda, Om cuando inhalamos, A cuando se queda, Hum cuando exhalamos. Ahora, cuando la respiración queda, ahí la sostenemos un poco. Al decir Hum, Om, inhalamos, después la respiración presionamos un poco para que quede debajo del ombligo. Y ahí también, ¿cómo se llama? Constringimos. Contraemos el esfínter un poquito, es decir, que con eso se tira para arriba apenas, y de esa manera formamos el kumbhaka, que sería como una pequeña vasija, ¿no? Kumbhaka. Al decir ahí tenemos que visualizar como la llama de una vela, y al decir sentimos que la se calienta con la llama de la vela. Y luego sacamos hum, con el hum sacamos el aire, pero no sacamos todo el aire, sino que siempre dejamos un poco de aire abajo del ombligo. La mitad del aire abajo del ombligo. Y después volvemos a inhalar y repetimos el proceso. Es decir, que cuando retenemos la respiración debajo del ombligo, que se retiene con un poco de presión de arriba y un poco al contraer el esfínter de abajo, entonces ahí está la llamita que tenemos que visualizar, que le da calor al A. Y después de practicar una y otra vez, vamos a sentir que también ya sentimos un poco más de calor, justamente por esa práctica. Esa práctica, cuando el momento en que la respiración queda ahí abajo, ahí sentimos que se unifica nuestra presencia alerta con nuestro lama y también con el A, o la respiración. Ahí mismo todo se unifica con nuestra mente y la mente no se distrae. Eso ayuda muchísimo para la práctica, para la no distracción. Eso desarrolla muchas cualidades internas y es una práctica muy muy simple para llevar a cabo. Recalenta. En un mes sienten calor, dice. Me atrevo a preguntar por ser su eminencia y estar acá. Me atrevo a preguntar eso. A veces en un trabajo que son de mucho sufrimiento alrededor, que vemos mucho sufrimiento en nuestro entorno por estar en este samsara. Y por ser su eminencia, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como personas para poder incorporarlo a nivel celular? ¿Qué hacer cuando nuestro corazón se rompe al ver el sufrimiento? Gracias. Bueno, en principio es muy bueno que uno reaccione con respecto al sufrimiento de los demás con esa compasión que la siente tan intensa en sí mismo. Eso implica que hay un sentimiento de amor y compasión que es genuino en la percepción de esa situación, el sufrimiento en los demás. Ahora, ¿qué hacer con ese sentimiento de compasión que es tan intenso? En ese momento hay que pensar en que cuál es la causa del sufrimiento por el cual están pasando los demás seres que uno está viendo, y llegar a la conclusión de que todo surge de esa fijación en el ego, de ese egocentrismo que todos tenemos, porque esa es la madre de todos los sufrimientos. Y ese egocentrismo también nosotros mismos lo tenemos, o sea que en ese momento lo mejor para hacer es practicar Tonglen. Tonglen es la práctica en la cual uno toma todo el sufrimiento de los demás hacia uno mismo, como que lo acepta y entrega hacia los demás seres la felicidad, las virtudes y todo lo bueno que uno tenga, con amor y con compasión. Es decir, que con compasión está tomando todo el sufrimiento de los demás y después le entrega toda la felicidad, las virtudes y demás con amor. Y en ese proceso de el Tonglen, esa práctica de entregar y de recibir, lo que vamos haciendo es, desde nuestro punto de vista, lo que ocurre en nosotros mismos es que eso va secando nuestro egocentrismo, porque es totalmente contrario al egocentrismo. O sea que paulatinamente lo va secando, es como que vamos secando la raíz de una flor, eventualmente la flor se cae y muere seca. Entonces, de la misma manera, con esa práctica vamos secando la fuerza de ese egocentrismo en nosotros mismos, pero al mismo tiempo, porque estamos irradiando ese amor y compasión hacia los demás, también los otros lo reciben y reciben esa influencia. O sea que estamos beneficiándonos a los dos, a nosotros mismos y a los demás. Ahora, luego de haber practicado de esa manera, si dejamos descansar nuestra mente en el estado de Mahamudra, el estado de la claridad vacua de nuestra mente, entonces eso finalmente también destruye la fijación en el ego, la concepción o ese egocentrismo profundo, y sentimos alegría porque de esa manera hemos destruido nuestra propia fijación egoica, que es la causa de nuestro sufrimiento, y hemos ayudado también a los demás a irradiar nuestra compasión y nuestro amor hacia ellos. O sea que hemos hecho algo positivo, eso nos llena de alegría, y de esa manera podemos superar también ese el corazón roto, todo ese proceso, ¿no? ¿Alguien había preguntado por acá? Cuando hacemos la respiración, visualizamos un blanco, a rojo, un azul o un tinto. Donde te va a caso, om a hum la dian, doga caja chidre, doga gugu mare. 用千年之外的要的这些地方我不搞不清这两个人的光了你光的这个图人呢这里就有的你马上这里怎么没的当我不搞不了你把油门了吧你马上那么光的卡里光的这些完了光的这些弄一下卡里光的这些 Simplemente es una cuestión de la mente misma. Cuando inhalas, entonces ese es el om. Cuando queda, cuando está sosteniéndose, cuando estamos reteniendo la respiración, como está la llamita de la vela, entonces hay que sentir más el sonido A, que es como si sopláramos el fuego para atizarlo, ¿no? Cuando uno sopla el fuego, entonces se vuelve más fuerte. Es como uno está haciendo A y lo atiza con el sonido A, pero no hay que decirlo con la boca, sino que mentalmente uno siente el A, que es, está actuando como para atizar el fuego, y después el HOM, pero no hay colores asociados, es toda una cuestión mental en la cual la respiración está asociada al... Y continuamos practicando de esa manera hasta empezar a sentir calor. Eso se practica a la mañana y a la noche, este tipo de respiración, y después el resto del día en todo tipo de actividades, como se dijo ayer, mientras caminamos o comemos o lo que hacemos, como estamos respirando continuamente, om, ah, hum, cuando nos vamos a dormir también, om, ah, hum, con las últimas respiraciones antes de entrar en el estado de dormir, y eso nos va a ayudar también a trabajar con los sueños. Es una práctica que nos ayuda muchísimo en el estado meditativo. Alguien se puede poner más familiares o de trabajo, en fin, nos desmotivamos en nuestra práctica diaria, tanto de los textos como de las paramitas, y tendemos a desmotivarnos y a dejar de lado a veces la práctica por problemas que nos pueden vivir a diario. Entonces, ¿cómo lograr retomar la disciplina y la motivación y no dejarnos influir tanto con los problemas que todos vivimos a diario en nuestra familia, en nuestro trabajo, en fin, en lo que nos toca vivir? Para llevar una práctica tanto de las paramitas como de la práctica disciplinaria. Tan la razón me dice dilaya o ta quien ramen dayores también quien ayores también dian quien sabe cariño de decir me dice la de yo que dosa que se van ta ti o ahora la ti ni hable de quien que ayore va tiene choga da de que ayore tiene ya paro de chimba ya ayore va paro de chimba ya ahora ni hable tiene que dosa que cuando se casi tiene dos y en allá está naranja y tan me están dañando y na le can dañando y en alta cara y en allá te están dañando y amle real así pecar y favores y amle pura y amle doctor tiene ya naranja que le can de che me están dañando che tiene y amle dan naranja chondru dan culón y ante pura y ampar de doctor dos el doctor está chondru dan con lo más de parte de la tica de este oro, pero con lo que 那个你看见，那不是你看见，这么弄弄，人家你看都不理，这他妈他妈嘛，对吧？就叫幺嘛的，现在你看见他的，你看见的，打过的，那个他妈的，他妈打过来，你说他妈那个你都打过来，这里这这这玩意，我们这他们那个他妈你都一上去，这他妈你看见话的，六七七八，呀，你说他们就是说话嘛叫，就是，就成。 呀，那时候他们就是说话嘛叫，就是，就成，呀，这里这个地方呢，恰到多半咱们这说的六八块，六八，六八，十成，六八，十成，差不多了。这就是这地方的，啥时候成的嘛？你把他们，他们那个六八的嘛，六八，哦，嘛六八，现在啥时候成的嘛？你那，这多少他们发起作为叫做六八，你这个地方谁话的呀？这就是上地的，这地方太冷了，哦，这里他们嘛，他们嘛，这不就叫六八？ 我这里写了个钱，钱多了是吧？就是写了个钱的用不着的，经济的写了个送钱的，啊，就是就是看的这些朋友，朋友，大家都参加直播了，这些朋友吧的，哦，他们他们嘛，你不这个没，那个他们的相对就要嘛，那你在上面上的了，哦，那空气，他们发起这个叫六幺八，嗯，别人那个包进来了，那个包了又包不得。 少了以后，你他妈几百年才不弄这些好活动了，弄不过来的。你让你不的这边的，你他妈这边这样要嘛的？他妈的钱都没花了，都是把钞票拨过来了，老乡单位的一万元，六万不到，我出钱没花了，拨过来几年的，七八十万的，十万元，哦，这里当然的，那个拨过来，几年的砸破掉了，就把钱交给小组，就给大家不做了。 说说钱没得费用了吧？钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱，送钱， で手に寄って、あれ手に寄って、手は手はよれ。手はでもことって、手はって言って、その、こっち何で言えばどうよな。俺、だって遠野寄ってなったら、今遠野かおるから、こっちはよれ、手はこそ、手の、ダディングマシュトって言って、手はよわ。でも、手はってダディングって抜かしてるところが、手に入れば。 Lo más importante es la motivación y en cualquier tipo de actividad que hagamos, por ejemplo en nuestro trabajo, si claramente fijamos la motivación altruista, entonces vamos a también practicar mientras estemos trabajando, practicar las paramitas. Por ejemplo, si tenemos una clara motivación que establecemos al principio del día en que vamos a percibir a todos los demás seres como padres y madres, como nuestros padres y madres, ¿no?, que hemos tenido, o como si fueran nuestros padres y madres. Entonces, en el mismo trabajo, vamos a ver al jefe, por ejemplo, lo vamos a ver como también, así como nuestra madre, como nuestro padre, a todos los demás colegas que están trabajando en la oficina o en el trabajo que tenemos, serán como nuestros hermanos también, pero también tenemos ese tipo de percepción y trabajamos con disciplina porque hacemos nuestro trabajo correctamente. Al mismo tiempo no tenemos rencillas con los demás, o sea que mantenemos, si hay algún tipo de situación que incitaría a responder con agresión, practicamos la paciencia, o sea que también hay paciencia. Es decir, que y ayudamos a los demás en lo que podamos, y eso es la práctica de generosidad. Quiere decir que en una misma oficina uno puede ir practicando estas paramitas de generosidad, de paciencia y de disciplina. Todas estas en realidad se practican si uno evita caer en el rechazo y en el apego, porque naturalmente entonces está practicándolas. Y eso también ocurre en la familia, es decir, cuando uno está en la familia, supongamos que uno tiene el bebé sobre el regazo, entonces tiene ese amor por el bebé, pero también al mismo tiempo es el mismo amor que extiende hacia los demás seres, porque esa es la visión o la percepción del Bodhisattva. Y cuando uno extiende ese tipo de amor hacia los demás, entonces naturalmente los demás lo captan. Es lo que sucede cuando vemos, por ejemplo, al Dalai Lama, que es alguien que es puro amor, que transmite, y automáticamente la gente que lo ve siente como un alivio en su mente y se siente como contentos. Por un momento tienen un bienestar. La razón de eso es que por el encuentro con ese amor tan genuino, el nudo de la fijación egoica se afloja en todos nosotros, y eso hace que sintamos esa alegría interna que sucede espontáneamente cuando vemos a alguien que expresa tanto un amor genuino como el Dalai Lama. Lo mismo sucede con nosotros. Si somos capaces de desarrollar ese amor y la compasión, a medida que nuestra compasión va creciendo, junto con ella también va creciendo nuestra inteligencia y el conocimiento, porque están totalmente unidos, ¿no? Sabiduría y compasión son una unión indivisible, y eso nos va a hacer progresar en el sendero. Como dice Milarepa, no hay otra disciplina más que cuando uno haya descubierto el bodhicitta. Entonces, ¿qué disciplina hay que observar? Porque todo lo que hace va a estar siempre de acuerdo a la esencia del sendero, que es el bodhicitta, y todo va a estar correcto desde ese punto de vista.